Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Porque de músicos sinvergüenzas y cocos, todos tenemos un poco. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta... El Lagarteo. Un espacio radial para únicos y diferentes como tú. ¡Oh, yeah! Así que deja tu libro junto a tu taza de café y tus días lluviosos y diviértete con nosotros. Aquí inicia El Lagarteo. No sé si fue la lluvia de este miércoles, de este jueves también, que de a poco nos va mojando la energía, nos va mojando el corazón para disfrutar de este tiempo climático. Yo no sé, te digo, si es la lluvia o es el nuevo ambiente que se respira en la capital de los ecuatorianos, pero lo cierto es que yo esta noche vengo con locura. Como lo escuchaste, soy Kevin Puga y para mí, como siempre lo digo, es un placer estar acá en el micrófono de El Lagartero, radiocce.com, a través de todo el mundo, 940 de amplitud modulada para aquellos que prefieren este formato, ¿no? Este formato antiguo de la amplitud modulada. Gracias a ti. Gracias por estar en este proyecto llamado Lagartero, que estamos próximos a cumplir 2 añitos en esta cabina desde las 6 de diciembre y patria. Hoy tenemos un programón, te lo prometo, y aquí inicia el mejor programa nocturno El Lagartero. Mucho de lo que pasa en la vida, ¿no? A veces nosotros creemos, especialmente cuando somos niños, cuando somos adolescentes, cuando somos jóvenes, de que la vida es una fortuna total, ¿no? Que nosotros le apostamos a cualquier sueño, cualquier decisión y todo ocurre como queremos. No es así, los golpes en la vida, muchos injustos, ¿no? Muchos incomprensibles, nos hacen preguntarnos por qué nuestro existir acá, ¿no? No quiero ponerme un poco filosófico, pero si nos ponemos a pensar, hay ciertas cosas que jamás tienen respuesta. Bueno, gracias por estar con nosotros, a quienes recién se integran. Esto es de Lagartero, todos los jueves a partir de las 10 de la noche. Estamos aquí compartiendo 60 minutos de información, de diversión en lo posible y por supuesto buena música. Quiero arrancar hablando de un tema muy importante y trascendental que ocurrió el día martes acá en nuestro país, y quizá esto ya te diga por dónde voy, ¿verdad? Con estas canciones, con este tema, es cuando me encanta saludar amigos como Byron Peralta, por ejemplo, amigos de toda la Facultad de Comunicación Social, casi sin excepción, incluido profesores, en Derecho también, en Sociología, en todo lado, en todo lado. Bueno, queridos amigos, de verdad que lo que ocurrió el día martes hay que tratarlo con mucha atención, y este programa sí nos va a tocar hacer mucha política. A los años, el Lagartero, casi con todo este programa vamos a hablar política de nuestra forma. Intentaremos hacerlo de una forma comprensible para todos, especialmente para aquellos que no están involucrados tanto en el ámbito politiquero nacional. Pero bueno, el día martes fue decisivo, realmente decisivo para el país, porque se tomaron en votación varias intenciones de reforma, de cambios hacia unas leyes que socialmente privaban a ciertas cosas y a otras les daba mayor libertad. Estoy hablando del Código Orgánico Integral Penal, o llamado COIP. A partir de ahora me voy a referir entonces como el COIP, ¿ok? Código Orgánico Integral Penal. Venían ya en debates anteriores y la Asamblea dijo, ¿saben qué? Este martes se vota. Se reunieron los representantes, tristemente representantes ecuatorianos, a tratar un montón de temas, y así lo haremos. Vamos a hoy abordar al menos este, el del cannabis. En el siguiente bloque quizá el aborto, y también en el otro vamos a hablar un poco de qué pasó con los actos de corrupción y también con los medios de comunicación, que ahora tienen una nueva disposición. Vamos a abordar eso, es importantísimo. Mi intención no es que hoy nos aburramos, ¿no? Que la pasemos bien y que aprendamos, que es lo importante. Voy a leerte una noticia que recojo del diario eluniverso.com, que titula Cannabis se podrá usar en Ecuador para uso medicinal. Así lo aprobó la Asamblea. ¡Endilo! ¡Ay, Dios mío! Bueno, la información dice, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este martes la reforma al COIP que permite la producción, comercialización, distribución, uso y consumo del cannabis para usos medicinales o terapéuticos en el país. Fueron 83 votos los que dieron paso a esta modificación, mientras 23 fueron en contra. Además, hubo un voto en blanco y 23 abstenciones. 83 votos se necesitaron para aprobar esta medida, que de acá el editorial de Lagartero lo aplaudí. Pero tú te dirás, Kevin, ¿por qué aplaudes una medida que es la puerta para las demás drogas y que nuestro país poco a poco empieza a ser drogadicto, que no te basta con lo que pasa con la H en Guayaquil, por ejemplo, que con 25 centavos ya puedes estar volviéndote adicto? Y yo te diré, no estás en lo cierto. Ay, mira esto. Yo te diré, con canciones como estas, ¿cómo no quieres que apruebe? No, la realidad es que existen cientos de miles de investigaciones que demuestran que el cannabis, esta planta, ¿no? Esta planta natural, por sus componentes, tienen una tendencia fuerte a aliviar enfermedades, por ejemplo, la epilepsia. El Parkinson, ¿no? Es sorprendente ver cómo te tomas un montón de medicamentos y sigues temblando, pero inhalas un poco, te tomas alguna medicación con esta, con este cannabis y empieza abruptamente a parar el temblor, por ejemplo, la epilepsia. Así que esto es ciencia, no se trata de moralismos, cuidado. Religiosos, no religiosos, pero al fin y al cabo morales, cuidado con que eso está prohibido, ya averigüemos un poco de la historia. Gran peso de que la marihuana no sea permitida y, por ejemplo, el tabaco sí, que es mucho más dañino, el alcohol es más dañino. Es solo algo cultural, ¿me entiendo? No estoy defendiendo al 100% el cannabis, que tiene sus efectos secundarios, por ejemplo, pero si lo comparamos con drogas como el tabaco o el alcohol, no sé. Está ahí el debate. En fin, lo importante es que, al menos en el país, aprobó la asamblea que puedas, como dije, producir, comercializar, distribuir y consumir el cannabis para efectos terapéuticos. Más no dice todavía para efectos, ¿qué será? De, no sé si entretenimiento es la palabra correcta. Bueno, pero tú me entiendes cómo es en el caso de Uruguay. Este hecho no quiere decir que ya podemos ya medicarnos a través de cannabis. Esto tiene que pasar al Ejecutivo, es decir, donde Lenín Moreno, y él verá si veta o no veta ciertas cosas, autoriza todo, él verá. Es un proceso, pero se dio quizá el 60-70% del paso gigante. Así que, enhorabuena que poco a poco vayamos saliendo de estas políticas morales que nos hacen tanto daño, ¿no? Lo que viene en el siguiente bloque es penoso, vamos a hablar un poco también del aborto. Así que al menos algo se ha hecho con el cannabis y eso es positivo. Por favor, señores, especialmente mamitas y papitos, saquémonos de esa idea de porque está aprobado medicinalmente, nuestros hijos van a hacerse marihuaneros, ¿no? No sé. Creo que todo se habla desde la ignorancia, hay que ser un poquito más objetivos. ¿A qué me refiero? Averiguar lo malo y lo bueno de este tema. Sí, esto es El Lagartero. Te dejo con algo de nuestros queridos ecuatorianos Tres Dedos. Y volvemos para seguir hablando de acá, de lo que pasó en esta votación trascendental e histórica para el país. Esto es El Lagartero. No te vayas, que ya te extraño. Entiendo que ahora estás molesto y no tengo derecho ni a pedir perdón. Yo fui quien se perdió en la fiesta y con la ropa puesta tú quien se quedó. Y no sé si pueda convencerte con alguna buena explicación, pero pienso que puedo perderte y es cuando me vuelve la razón. Lo siento, te juro baby que lo siento, no sé por qué tú. ¿Qué me pasa a mí? No sé. Si yo trato y trato de ser disciplinado, de no salir tarde y regresar temprano, pero es que en el fondo sigo siendo el ser humano que vuelve a caer en el mismo pecado. Me invitan a una rumba pa' que me confunda, comienzo una copa y luego la segunda. Hakuna Matata, sin timón ni pumba, un beso en la boca y directo a la luna. Siempre me arrepiento. Y ahí estaban tres dedos de esta agrupación ecuatoriana, ¿no? Ecuatoriana, que tiene buenas canciones dentro del género urbano, que sus letras no necesariamente denigran al género femenino, como la mayoría de música actual. Hay que decir las cosas como son, creo yo, y discúlpenme, amantes de los nuevos géneros musicales, ¿no? El otro día comentábamos acá que la música es la evidencia del espejo de la realidad mundial, social, y al menos las letras así lo evidencian, que hemos tenido una caída brutal en cuanto a cómo se componían, tanto en melodía, en letra, en todo, nuestras canciones, ¿no? Tristemente. Bueno, el siguiente tema es muy, muy importante, que tratarlo de lo posible con la mejor de las intenciones, sin ofender a nadie, porque existen temas muy fuertes, muy debatibles, como, qué sé yo, los toros. Por ejemplo, hay posturas a favor, hay posturas en contra, y así es el aborto. El aborto es de estos temas que ponen a molestarse, a enojarse, a gritarse, incluso a agredirse físicamente a las personas porque no piensan igual que nosotros. Nosotros hablaremos, sí, desde nuestra postura, porque no podemos dejar la subjetividad a un lado. Vamos a hablar desde nuestra postura, desde ya, a favor del aborto, pero respetando los otros pensamientos y tendencias. Eso sí, desde ya, no aceptando argumentos que carecen de sentido común, de lógica, basados en mitología religiosa, por ejemplo. Quiero basarme igual en una noticia de El Universo, y no es que me esté basando solo en este diario porque, no sé, el favoritismo, la fuente, no, solo porque me parece que tiene una nota completa que al menos nos permite poner a la palestra para ustedes la información. Dice: Asamblea Nacional negó la despenalización del aborto por violación en Ecuador. La Asamblea Nacional negó la noche del martes la despenalización del aborto en caso de violación, contemplada dentro del proyecto de las reformas al COIP. El texto propuesto por la presidenta de la Comisión de Justicia, Jimena Peña, para despenalizar el aborto, solo alcanzó 65 votos a favor de los 70 que se necesitaban para aprobar esta moción, es decir, faltaron solo 5 votos. Este polémico tema dividió a los bloques legislativos. 59 asambleístas votaron en contra de la moción. Hubo 6 abstenciones de varias bancadas. Mientras tanto hubo, perdón, es que es la palabra, no hay otra. Otros pendejos a los cuales les vale carpeta la vida política, a pesar de ser asambleístas, que ni siquiera fueron a votar, ¿no? Es el colmo. Actualmente, el artículo establece que el aborto será penalizado si es practicado por un médico u otro profesional de la salud capacitado que cuente con el consentimiento de la mujer o de su cónyuge, pareja, familiares o representante legal. Escuchen esto: no será punible si se ha practicado para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer embarazada y si este peligro no puede ser evitado por otros medios y si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca solo discapacidad mental. Entonces se estaba luchando para que también se agregue que se pueda abortar sin problema alguno en una violación, que era lo que pedía, no solo con discapacidad mental. El debate fue largo, largo, tedioso, y la votación finalmente se quedó a 5 votos de que esto cambiara, ¿no? ¿Por qué es tan importante lo que acaba de pasar? Primero, que existe un contexto que ya en algunos países como Argentina, Chile, México, Cuba, Guyana, Guyana Francesa, Puerto Rico y Uruguay, se permite abortar en condiciones en las primeras semanas de gestación. En El Salvador, en Honduras, Nicaragua y Haití está prohibido sin excepciones, en cambio, por ejemplo. Es el contexto latinoamericano. ¿Pero por qué es tan importante y trascendental lo que pasó el día martes? Perdón que sea tan sincero con lo que pienso, ¿no? Estoy en mi derecho de emitir la opinión. Creo que retrocedimos. Muchas personas el martes en la noche al enterarnos de esta noticia y el miércoles en la mañana teníamos un chuchaqui social y moral, ¿no? De tristeza colectiva, lo llamaría yo. Porque habían sido años de años luchando por algo simple que es el respeto hacia el cuerpo individual. Por ponerse en el otro lugar, en la empatía de tener una hija, una hermana violada, y que no desee tener esa criatura por diversas razones, especialmente psicológicas, y que el Estado te obligue y luego te condene si es que lo abandonas, si es que haces algo con esa criatura que te obligó el mismo Estado y que ni te garantiza los derechos. Es lamentable, siento que retrocedimos bastante, especialmente porque se nota que sigue predominando la fuerza católica en el país, ¿no? Ahí salieron los sacerdotes de algunas religiones que se unieron para esto, sí, para pedirle a los asambleístas, saben que no voten. Voten no. Se hizo un drama general en la asamblea, y voy a ser sincero, con nombre y apellido, María Mercedes Cuesta, ¿no? Fue la principal promotora de hacer un circo en la asamblea, con llantos, con gritos, con lloros, en contra de esto. ¿Y qué sucedió? El rato de votar no se presentó. ¿Cómo no podemos sentirnos mal? ¿Cómo no podemos sentirnos enojados, molestos, asqueados, que es la palabra, asqueados de representantes en la asamblea como esta persona? ¿No? Es lamentable que el país siga viviendo a través de religiones antes que de hechos concretos. Bueno, ahí había que decirlo, ¿no? Triste, pero bueno, vamos a un espacio promocional y regresamos. ¡Mamá! ¡Ya se dañó otra vez! En Lagartero nos tomamos una pausa. Promocionales y publicitarios en Radio CC. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Nuevamente entre tus brazos, nada sentía. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Pablo Novoa para invitarles a que sintonicen todos los jueves el programa El Lagartero por Radio Casa de la Cultura. Ahí nos vemos, chao. El Lagartero.

Y en el orden de esa prioridad es que nos queda un tema pendiente. Bueno, por ahí, en pocas palabras, aquellos que se les encuentre en delito fragante, es decir, comprobado en ese momento, ya pueden los medios de comunicación, llámese periódicos y televisión, mostrar las fotografías y dar los apellidos y todo. De acuerdo, sí, estoy muy bien. De eso no hay mayor ciencia, creo yo. Pero lo que te voy a contar es si lo del aborto ya fue algo que nos enervó, nos... Perdón la palabra, si es que es mala palabra, nos cabreó. Lo que viene a continuación, no sé. Titular del Comercio dice: solo 59 de 129 asambleístas votaron a favor de la incautación de bienes por corrupción en el Código Penal. La Asamblea Nacional aprobó el martes 17 de septiembre tres reformas al COIP relacionadas con la lucha contra la corrupción. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? El primer cambio que tuvo el respaldo de los legisladores fue incluir en la normativa penal el comiso sin condena. Los jueces que conozcan procesos por lavado, delincuencia organizada, trata de personas, tráfico de migrantes, enriquecimiento privado no justificado, testaferrismo, terrorismo y delitos por drogas, podrán ordenar el comiso de bienes, es decir, traspasar las propiedades del Estado del procesado sin necesidad de que exista una sentencia firme. Los requisitos que el magistrado debe considerar para aplicar esta figura legal es que el juez haya llamado a juicio al procesado por corrupción, que se encuentre prófugo de la justicia y que la persona llamada a juicio no acuda en dos ocasiones injustificadamente a su juzgamiento. Hasta ahí, perfecto. La segunda reforma que se aprobó es por los legisladores fue el comiso a terceros. En este caso, se puede confiscar los bienes y fondos que están en propiedad de terceras personas. Esto solo ocurrirá cuando se tenga conocimiento de que la procedencia de las cosas es ilegal o cuando una tercera persona adquiere un bien a un sentenciado por corrupción con la finalidad de evitar que le decomise. ¿Me hago entender? Sí. Y ahora, ¿cuál fue el tercer punto que no se aprobó? Este. Se trata de la figura de incautación de bienes en casos de corrupción. Actualmente el COIP no establece las facultades para que se incauten bienes inmuebles productos de la corrupción. Esto era por lo que se estaba tratando. Es decir, eres corrupto, préstame tus bienes acá y va a las arcas del Estado. Eso era todo. Eso se estaba votando. Eso era lo que se estaba votando. Se necesitaban también 70 votos para aprobar y resulta que solo se obtuvo 59 positivos. Ahora, explíqueme la lógica atrás de esto. 40 asambleístas votaron en contra de esta reforma que no hace daño a nadie, más bien beneficia al país. 40 pendejos representándonos votaron en contra de esto, que se incauten los bienes por corrupción. Entre ellos, perdónenme, no tengo nada, nada, no soy ni correísta ni anticorreísta, pero hay que ser sinceros. El bloque autodenominado Revolución Ciudadana o Alianza País anteriormente, conformado por personajes como Marcela Aguiñaga, Esteban Albornoz, José Serrano Salgado, Viviana Bonilla, María Soledad Buendía, Lilian Durán, Ronnie Aliaga, Carmen García, Marcela Holguín, y etcétera, etcétera. Juan Bustamante, por ejemplo, de los conocidos Doris Solís. Nombres conocidos, ¿no? Wendy Vera, que nos está representando. 40 personas votaron en contra de esto. Y casi 30 se abstuvieron. Perdóneme, están ganando un sueldo más allá de sus capacidades, considero, ¿no? Bueno, por eso la trascendencia de ese martes, de comentar todos estos temas, y no por fastidiar la vida, sino porque a veces es importante involucrarnos en la política y saber lo negativo y lo positivo. Así que eso ha sido la información, espero haya sido comprensible, he intentado ser lo más cauto posible, pero da coraje y espero sepan comprender. Vamos con algo del señor David Chumaña a los años y vamos ya a refrescarnos, a calmarnos y volvemos a hablar de temas un poquito más chéveres. Tú disfrutas de El Agasajero. Tu mirada en un rincón y sin saber. Quiero describirte en mil canciones, con mis sueños ser dibujante y plasmarte en un papel. Como un sol callado que no habla con palabras, pero deja en tu cabello su color. Ojos claros y esa sonrisa entre tus labios que poco a poco conquistó a mi corazón. Y me prendo un cigarrillo y tu recuerdo me viene a buscar. Soy un poeta que te escribe por las noches y sin saber. Con el hecho de saber que existes. Cabello desfilando cae por tu piel, con tus ojos claros y esa sonrisa entre tus labios que poco a poco conquistó a mi corazón. Y me prendo un cigarrillo y tu recuerdo me viene a buscar. Soy un poeta que te escribe por las noches y sin saber, y se conforma con el hecho de saber que existes, mujer. Estamos ya casi al final del programa y cerrando con broche de oro, con canciones tan nuestras, tan ecuatorianas como estas, composiciones al amor, al olvido, al recuerdo, que siempre nos llenan de nostalgia. Acá en El Lagartero te recuerdo, para aquellos despistados y despistadas que no hayan observado en la página de radiocce.com, puedes visitarnos en programación, pones día jueves, te saldrá El Lagartero y tienes como 3 o 4 programas, los últimos que hemos grabado, para que cuando no tengas nada que hacer, cuando estás arreglando la casa, no sé, cuando estás jugando al papá y a la mamá con tu novio, con tu novia, escuches El Lagartero y, cómo no, te llenes de información, de diversión y de todo lo que te traemos acá en El Lagartero. Para refrescarnos un poco de tanta tontería que hemos hablado de acá, tontería porque es lo que hacen nuestros queridos asambleístas, no podemos dejar de mencionar un tema trascendental que ocurrió y nos dieron averiguando, porque las autoridades no tuvieron la capacidad de informarse, ¿no? Estoy hablando de lo que sucedió con el asunto de la filtración masiva de datos personales de millones y millones de ecuatorianos. 20 millones de personas fueron afectadas por este hecho. Tú dirás, Kevin, pero ¿cómo puede ser 20 millones de personas si en el Ecuador solo somos 17 millones de ecuatorianos? Yo te diré, correcto, manejas cifras, lo haces muy bien. Seguramente podrías sacar una ingeniería en la ESPE, en la Politécnica. Si pasas por la Salesiana, quizá te regalen un título. quizá en la U te cruzas la calle y también te regalen otro título. En la central, tirando un par piedras, también sales con título. Depende de tus capacidades. Pero bueno, hablando ya un poquito en serio, son 20 millones porque además de los que estamos vivitos y coleando, que somos 17 millones en el extranjero y acá, resulta que también se robaron información de nuestros muertitos. ¡No puede ser posible! Se vendió información a través de internet, incluso de nuestros muertos, de nuestros seres queridos que ya partieron. Recojo una noticia de Diario El Comercio que habla con expertos y, por ejemplo, la firma VPN Mentor, que fue la que anunció este detalle, abre comillas y dice: una vez que los datos se han expuesto al mundo, no se puede deshacer. Esta es la advertencia que hacen los expertos de la seguridad informática de la firma que te mencioné, que reveló que una brecha de seguridad se expuso a través de 20 millones de perfiles, incluidos fallecidos y niños, así sean bebés de 3 meses. Según el reporte, si bien la brecha ya fue cerrada y la base de datos reservada, la información ya podría estar en manos de partes maliciosas. Esto es simple, es como cuando tú subes un video a una red social, llamémosla YouTube, inmediatamente te das cuenta que eso está mal, lo borras o te borran, alguien más pudo descargarlo y está en la red y cualquier persona lo puede manejar. Así, pero esto es información, la información, los database realmente generan millones de millones de dinero. Puede provocarse estafa, puede ocurrir también el robo de identidad, fraude financiero, robo de bienes, de espionaje empresarial, vulnerabilidad familiar y cuestiones así. Sencillito nomás. Así que si en los próximos años apareces con un homónimo que ha robado, ha delinquido o ha hecho algún daño, no necesariamente puede ser tú. Es muy grave lo que pasó. Las autoridades brillan por su ausencia. Lo único que nos saben decir es: gracias por darnos averiguando VPN, que nosotros no tuvimos esa capacidad. ¿Y saben qué? Ahora todas las entidades públicas manden toda su información a la base de datos que va a tener el CNT, que es mega grande y tiene los estándares internacionales. Sí, puede tener el Sereno, puede tener hasta MIS adentro, pero el daño está ocasionado. Tu nombre, tú que me estás escuchando, te aseguro al 100% estás ahí. Yo que te estoy hablando, estoy en esos datos, donde aparecen nuestros nombres completos, nuestra fecha de nacimiento, el nombre de nuestros padres, de nuestra madre, aparece dónde vivimos, si nos cambiamos de domicilio, si tenemos vehículo, qué placas tiene el domicilio, cuánto debemos de la matrícula, de la licencia, qué bienes tenemos, si hemos sacado préstamos con el BIES, todo eso está ahí. Toda esa información se vendió. Y ahora, ¿qué queda? No sé nomás. Quizá ponernos a llorar no es la solución, sino que a presionar a nuestro querido gobierno para ver si implementa un poquito de seguridad digital, que como gobierno 2.0, que es lo que están diciendo que quieren lograrlo, no tenemos nada. Hoy han sido críticas duras, fuertes, políticas. No ha sido un programa tan divertido, lo sé, pero muy informativo, y espero que de algo te haya servido. Yo no tengo más que agradecerte por tu compañía. Nos vemos, si todo sale bien, el próximo jueves. Te dejo con algo del Leonel García desde México para empezar. En este caso, para finalizar, esto fue Lagartero. Gracias por tu amable sintonía. Hasta la próxima. Tú disfrutas de Lagartero. ¿Qué más me da? Me preguntas qué es lo que nos queda por salvar. ¿Qué para qué quiero regresar? ¿Qué importa ya? Se han roto mil cosas que no quieres arreglar. Quieres encontrar otro lugar, pero al menos quiero contestar, porque no me rindo y quiero verte una vez más. Para empezar, haces que este mundo sea un mejor lugar. Cuando hablas llenas todo de verdad y haces que